إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le imploramos a Allah la guía y la luz y que nos dé fortaleza para seguir las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A quien Allah guíe en su inmensa bondad, tendrá una vida de luz, una vida de facilidad, y nadie podrá desviarlo. Y para quien Allah destine el desvío a causa de sus propias malas obras, tendrá una vida de dificultades, una vida de oscuridad. Le pedimos a Allah protección de ello. Continuamos nuestras clases sobre el comportamiento ideal del musulmán. Y hoy hablaremos sobre el musulmán y sus padres. El musulmán trata a sus padres con amabilidad y respeto. Birr al-walidain. Una de las características principales que distingue al verdadero musulmán es que trata a sus padres con cortesía y cordialidad, porque es una de las obligaciones más importantes que nos prescribió el Islam, como claramente está mencionado en el Corán y la Sunna. El Islam ha elevado el rango de los padres a un nivel desconocido en cualquier otra religión, debido a que ha ubicado el trato respetuoso y bondadoso en un nivel inmediatamente posterior a la importancia de la fe en Allah y su correcta adoración. Allah reveló numerosos versículos, ayat, que aluden a que complacer a los padres está en segundo lugar después de complacer a Allah. Dice en el Corán: وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorad a Allah y no le asociéis nada, y sed benevolentes con vuestros padres. Por eso el musulmán correcto es más amable y más respetuoso hacia sus padres que cualquier otra persona en el mundo. El Corán describe la elevada categoría que tienen los padres y explica la manera excelente en que el musulmán debe tratarlos si uno de ellos o ambos alcanzan la vejez. Dice en el Sagrado Corán: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos alcanzan la vejez, no seáis insolentes con ellos y ni siquiera les digáis uff, y háblales con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia y ruega: oh Señor mío, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo niño. Esta es una orden divina que el musulmán siente en lo profundo de su corazón. Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él, y que seáis benévolos con vuestros padres. Estas palabras del Sagrado Corán representan la fuerte conexión que existe entre adorar a Allah y tratar a los padres con bondad y respeto. Estas aleyas no se limitan únicamente a describir el respeto debido a los padres, sino que movilizan los sentimientos de misericordia, compasión y bondad en los corazones de los hijos, de una manera sutil, llena de humanidad. Dice en el Corán: si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, es decir, si alcanzan la edad de las enfermedades y la senilidad y están bajo tu cuidado, debes ser muy atento y evitar proferir cualquier palabra de queja o reproche hacia ellos. Nos dice el Corán: no seáis insolentes con ellos y ni siquiera les digáis uff. Es decir, que debemos tomarnos el tiempo necesario para escoger las palabras adecuadas para dirigirnos a ellos, palabras que les harán sentirse queridos y amados. Dice el Corán y háblales con dulzura y respeto. Y debemos tratarlos con humildad, respeto y obediencia. Nos dice el Corán, trátales con humildad y clemencia. Y debemos rogar por ellos, sin olvidarnos los cuidados que nos han proporcionado cuando nos cuidaron siendo pequeños y débiles. Dice Allah Azza wa Jalla en el Corán, y ruega, oh Señor mío, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo niño. El corazón tierno del musulmán encuentra en el Corán versículos que le hacen aumentar el respeto por sus padres y lo estimulan a que los trate con suma amabilidad. Dice en el Corán: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorad a Allah y no le asociéis nada. Sed benevolentes con vuestros padres. Y dice en otra leya: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Le he ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Y en otra ley ya dice: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Le hemos ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Su madre le lleva en el vientre soportando molestia tras molestia. Quien investigue en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam encontrará muchos hadices que refuerzan el mensaje de los versículos que hemos leído anteriormente y reiteran la virtud de tratar con amabilidad y respeto a los padres, y nos advierten también sobre desobedecerlos o maltratarlos. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dijo: le pregunté al profeta sallallahu alaihi wa sallam, ¿cuál es la acción más amada por Allah? Me dijo: la oración en su debido tiempo. ¿Y luego qué? Le pregunté. Dijo: tratar a los padres con amabilidad y respeto. Nuevamente le pregunté: ¿y luego qué? Y dijo: el esfuerzo por la causa de Allah. Este es un hadith auténtico transmitido en Bukhari y Muslim. El profeta sallallahu alaihi wasallam, un gran educador y docente, mencionó tratar a los padres con amabilidad y respeto entre dos de las más meritorias acciones en el Islam: la oración en su debido tiempo y el esfuerzo sincero por la causa de Allah. Subhanallah, qué elevada categoría le ha otorgado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los padres. En cierta ocasión, un hombre vino a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam para jurarle fidelidad y emprender la emigración y el combate por la causa de Allah, con la esperanza de recibir la recompensa. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam no se apresuró en aceptar su compromiso, sino que le preguntó: ¿tienes a tus padres con vida? El hombre respondió: sí, ambos lo están. El profeta sallallahu alaihi wasallam inquirió: ¿deseas obtener la recompensa de Allah? El hombre contestó afirmativamente. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: regresa con tus padres y trátalos de la mejor manera. Y en otra narración dijo: esfuérzate haciéndote cargo de ambos. Este es un hadiz auténtico transmitido en Bukhari y Muslim. En medio del alistamiento y preparación de su ejército para el yihad, el profeta sallallahu alaihi wasallam no se olvidó de la debilidad de los padres y sus necesidades. Por eso convenció con sutileza a este voluntario para que cuidara a sus padres, a pesar de que en ese momento el profeta sallallahu alaihi wasallam necesitaba de toda colaboración posible para emprender el yihad por la causa de Allah. Cuando la madre de Sa'd ibn Abi Waqqas le reprochó a su hijo haber abrazado el Islam, le dijo: abandona el Islam, de lo contrario dejaré de alimentarme hasta que me alcance la muerte, y entonces sentirás vergüenza ante los árabes cuando digan: ahí está el que mató a su madre. Sa'd le respondió: te juro por Allah, que aunque tuviese 100 almas y las viera salir de tu cuerpo una por una, jamás dejaría el Islam. Entonces Allah Azza wa Jal reveló un versículo que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recitó delante de los musulmanes, y en el que Sa'd era reprendido por contestarle de esa manera descortés a su madre. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: وَإِن جَهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Si vuestros padres se esfuerzan por hacer que me asociéis con partícipes, no le obedezcáis, pues he sabido que carecen de fundamento válido, pero tratadles con respeto. La historia del devoto Jureyj, que fue contada por el profeta sallallahu alayhi wa sallam, es un claro ejemplo de la importancia de respetar y obedecer a los padres. Un día la madre de Jureyj lo llamó mientras él estaba haciendo una oración. Y Jureyj se preguntó a sí mismo: mi señor, ¿qué debo hacer? ¿Responder a mi madre o continuar con mi oración? Y escogió continuar rezando, en lugar de responderle a su madre. Ella lo llamó nuevamente, pero él continuó orando y no le respondió. Ella lo llamó por tercera vez, y cuando no le respondió, ella imprecó contra su hijo, rogando a Allah que no permita que su hijo muera antes de verse enredado con prostitutas. En la comarca en que vivía Jureyj había una prostituta que había quedado embarazada de un pastor. Cuando se dio cuenta que estaba embarazada, el pastor le dijo: si te preguntan por el padre del niño, diles que es Jureyj el piadoso. Entonces ella lo hizo público, y la gente al enterarse fue a destruir el oratorio de Jureyj indignada. El gobernante lo mandó llamar para juzgarlo ante la gente, y en el camino Jureyj recordó el ruego de su madre y se sonrió. Cuando fue traído para ser castigado, pidió permiso para hacer una oración. Luego pidió que le traigan el bebé y le preguntó susurrándole al oído: ¿quién es tu padre? Y el bebé milagrosamente respondió en voz audible: mi padre es fulano, el pastor. Las personas inmediatamente exclamaron: la ilaha illallah, la ilaha illallah. Y luego se dirigieron a Jureyj reconociendo su milagro y le dijeron: reconstruiremos tu oratorio con oro y plata. Pero él les dijo: no, simplemente reconstrúyalo como era antes, con ladrillos de barro. Respecto a esta historia que fue transmitida por el Bukhari, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: si Jureyj hubiera tenido el conocimiento adecuado, hubiera sabido que responderle a su madre era más importante que continuar con su oración. En base a esto, los sabios sugieren que si el musulmán está rezando una oración voluntaria y uno de sus padres lo llama, debe inmediatamente interrumpir su oración y contestar a su llamado. El Islam nos enseña a ser amables y respetuosos con nuestros padres, aunque ellos no sean musulmanes. El profeta sallallahu alayhi wa sallam mostró el más sublime ejemplo de tolerancia y aceptación cuando exhortó a los musulmanes a tratar con cortesía y bondad a sus padres, aunque profesasen una religión diferente al Islam. Esto está claramente registrado en el hadith narrado por Asma bint Abi Bakr radiallahu anha, quien dijo: mi madre vino a visitarme y ella era idólatra durante la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces le pregunté al profeta: mi madre ha venido a visitarme y necesita mi ayuda, ¿acaso debo ayudarla? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam le respondió: sí, relaciónate con tu madre, honrala de la mejor manera y ayúdala en sus necesidades. Este es un hadith auténtico transmitido por Bukhari Muslim. El musulmán que entiende el significado de la guía coránica y de las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no puede sino ser el que mejor trata a sus padres en todo momento. Este es el proceder de los sahaba y de aquellos que siguieron el camino recto. Un hombre le preguntó a Sa'id ibn al-Musayyib, un tabi'i, radiallahu anhu: he comprendido todos los versículos acerca del respeto y la bondad hacia los padres, Pero respecto al que dice, y háblales con dulzura y respeto, ¿cómo debo dirigirme hacia ambos con dulzura y respeto? Sa'id le respondió, debes dirigirte a ellos como un sirviente se dirige a su amo. E Ibn Sirin, otro tabi de la segunda generación, radiyallahu anhu, solía hablarle a su madre con una voz tan suave como la de una persona enferma, debido al respeto que le tenía. Además de la obligación de tratar a los padres con benevolencia y respeto, el Islam nos advierte sobre desobedecerles. Desobedecer a los padres está relacionado con la idolatría, con el shirk, así como tratarlos con cordialidad y respeto está relacionado con la fe en Allah. La desobediencia a los padres es una injusticia que los musulmanes evitan cometer, porque disminuye su recompensa y se encuentra entre uno de los peores pecados. Abu Bakr, radiyallahu anhu, dijo, el profeta de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nos dijo tres veces, ¿quieren que os informe sobre el peor de los pecados? Nosotros dijimos, por supuesto, mensajero de Allah. Entonces nos dijo, atribuir copartícipes a Allah y desobedecer a los padres. Este es un hadiz auténtico transmitido en Bukhari Muslim. Las enseñanzas islámicas mencionan la justicia y la equidad en el buen trato a los padres, para evitar tratar bien a uno de ellos a expensas del otro. Y por eso nos indica cómo tratarlos también individualmente. Así, cuando un hombre vino a dar su juramento de fidelidad, el profeta sallallahu alaihi wa sallam le preguntó si ambos padres estaban vivos, y le ordenó hacerse cargo de ambos y cuidarlos. Esto indica que el musulmán debe tratar respetuosamente a ambos por igual. También hemos mencionado que fue ordenado a Asma bint Abi Bakr radiallahu anha vincularse y ayudar a su madre, aunque no era siquiera musulmana. En cierta ocasión, un hombre se acercó al profeta sallallahu alayhi wa sallam y le preguntó, mensajero de Allah, ¿quién es la persona que más se merece mi compañía? Respondió, tu madre. El hombre preguntó, ¿luego quién? Tu madre, respondió. El hombre preguntó nuevamente, ¿luego quién? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, tu madre. El hombre preguntó por último, ¿y luego quién? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, luego tu padre. Y este es un hadiz auténtico transmitido en Bukhari Muslim. Este hadiz confirma que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dio preferencia al trato amable a la madre por encima del padre. El imam al-Bukhari comienza su libro, Al-Adab al-Mufrad, con un capítulo titulado El trato amable y respetuoso a los padres, Birr al-Walidain, en el cual ubica los hadices que habla sobre el trato amable y respetuoso hacia la madre antes que al padre. Esto acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así eran de meticuloso nuestros sabios, incluso en el orden de citar los hadices. El Corán evoca los sentimientos de amor y respeto en el corazón del hijo y lo estimula a que trate a sus padres con cortesía. Ubica a la madre primero, debido al embarazo y la lactancia, y a los dolores y molestias que ella sufre durante estas dos etapas. Esto es descrito en el Corán de una manera sutil y compasiva. Dice, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ يَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Le hemos ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Su madre le lleva en el vientre soportando molestia tras molestia, y su destete es a los 2 años. Sed agradecidos conmigo y con vuestros padres, y sabed que ante mí compareceréis. ¡Qué enseñanza tan suprema! ¡Qué consejo tan compasivo! Sed agradecidos conmigo y con vuestros padres. Agradecerle a los padres todo lo que ellos han hecho por sus hijos se ubica inmediatamente después que agradecerle a Allah, y es una de las acciones más virtuosas. ¡Qué elevado rango que esta religión le otorga a los padres! Pero podemos ver que un hijo crece, estudia, trabaja, se enriquece y su esposa y sus hijos lo distraen de ocuparse de sus padres. Se olvida todo lo que sus padres invirtieron en él, en cariño y tiempo. No colabora con ellos y se muestra desagradecido. El musulmán correcto evita este comportamiento porque es consciente de las enseñanzas sabias del Islam y responde con las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: tú y tus riquezas pertenecen a tu padre. Cuando un hijo se quejó ante el profeta sallallahu alaihi wasallam de que su padre había tomado algo de sus bienes. Y este es un hadiz Hassan transmitido por el imam Ahmad, Abu Dawud e Ibn Majah. El musulmán correcto se aferra a estas enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su corazón está lleno de amor, respeto y bondad por sus padres. Pero el Islam no se limitó a enseñar a tratar a los padres con cortesía y respeto, sino que también prescribió honrar a aquellas personas que los padres aman. Ibn Omar informó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el mejor tipo de bondad es que la persona visite y honre a los amigos de sus padres. Según otra narración, uno de los mejores tipos de bondad es que la persona visite y honre a quienes son los amigos de sus padres, incluso luego de que ellos hayan fallecido. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, se encontró con un amigo de su padre, Omar ibn al-Khattab, y lo trató con cortesía y respeto. Algunos de los que estaban con él le dijeron: ¿acaso no era suficiente con haberle dado uno o dos dirhams de caridad? Ibn Omar dijo: no. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: visita a los amigos de tu padre y no cortes el vínculo con ellos, pues si lo haces, Allah extinguirá tu luz. Este es un hadiz auténtico transmitido en Sahih Muslim. Un hombre le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam: mensajero de Allah, ¿hay algún acto de bondad o respeto que pueda realizar por mis padres cuando hayan fallecido? Le respondió: sí, cuatro. Orar y pedir perdón por ellos, cumplir con sus promesas, honrar a sus amigos y relacionarte con sus parientes, pues tú no tienes parientes sino a través de ellos. Este es un hadiz auténtico transmitido por Al-Bukhari en su libro Al-Adab al-Mufrad. El musulmán correcto siempre busca fortalecer los lazos de amistad con aquellas personas que sus padres amaron. Continúa preocupándose por sus padres aún después de que ellos hayan muerto, debido a que nunca se olvida de sus amistades. Estos sentimientos nobles y las amistades sinceras le agregan belleza y placer a la vida del musulmán. Pero en Occidente podemos ver cómo muchos hijos abandonan a sus padres cuando alcanzan la mayoría de edad y cortan incluso el vínculo con ellos. Nunca visitan a sus padres ni les demuestran compasión o afecto. Hacen su propia vida y se olvidan aquellos que tanto amor le dieron y cuánto sacrificaron, siendo que ahora están enfrentando momentos difíciles en sus vidas, después de haber ofrecido los mejores días de su vida para sus hijos. ¿Cuánta diferencia entre esta ingratitud y el respeto, bondad, afecto y amor demostrados por el musulmán obediente a sus padres durante su vida e incluso después de su muerte? Ningún otro sistema o estilo de vida se asemeja al Islam. El musulmán que aplica las enseñanzas del Islam es muy amable con sus padres, les demuestra el mayor de los respetos, se pone de pie para saludarlos cuando ingresan al lugar donde él está, besa sus manos, baja su voz en señal de cortesía cuando les habla, es humilde con ellos, les habla con respeto, nunca rudo o áspero cuando se dirige hacia ellos, y jamás los trata de una manera irrespetuosa, no importa las circunstancias. En todo esto, él está cumpliendo la orden de Allah en el Sagrado Corán. وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él, y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seáis insolentes con ellos, y ni siquiera les digáis, uff, y háblales con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia, y ruega, oh Señor mío, ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo niño. Si tus padres están fallando desviándose del camino del Islam, el musulmán obediente debe con cortesía y de la mejor manera evidenciarles su error. No debe condenarlos severamente, sino que debe utilizar pruebas sólidas para convencerlos, con lógica y palabras sabias, hasta que ellos sean conscientes de su equivocación y retornen al camino de la justicia y la verdad. El musulmán sabio no se olvida que debe honrar a sus padres, aunque estos sean idólatras o politeístas, y aún siendo consciente de que el shirk es el más grave y peor de los pecados, cumple con su responsabilidad acatando la orden de Allah Azza wa Jal. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع السبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Le hemos ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Su madre le lleva en el vientre soportando molestia tras molestia, y su destete es a los 2 años. Sed agradecidos conmigo y con vuestros padres, y sabed que ante mí compareceréis. Si vuestros padres se esfuerzan por hacer que me asociéis copartícipes, no le obedezcáis, pues he sabido que carecen de fundamento válido, pero tratadles con respeto. Los padres son los más íntimos y queridos parientes, pero la relación con ellos, aunque debe ser muy considerada, viene después de la aqida, de la creencia correcta. Y por eso si los padres son idólatras e intentan influenciar a su hijo para que siga una falsa creencia, éste no debe obedecerlos, debido a que el musulmán no debe obedecer a un ser creado si eso implica desobedecer al Creador. La fe tiene prioridad por encima de toda relación entre los seres humanos. Sin embargo, el hijo debe tratar a sus padres con mucha amabilidad y respeto, y cuidar siempre de ellos. El musulmán correcto intenta hacer felices a sus padres, desde luego, dentro de los límites que Allah estableció. No ahorra ningún esfuerzo para demostrarles cuánto los honra y respeta, proporcionándoles la mejor comida, la mejor ropa, y albergándolos de la mejor manera, según sus posibilidades. Les habla amablemente y les muestra un rostro agradable y sonriente, demostrándoles amor, ternura, fidelidad y gratitud, como ellos se merecen. El respeto y las obligaciones del musulmán hacia sus padres transponen incluso el umbral de la muerte. Se puede dar dinero como caridad en nombre de ellos, y rogar frecuentemente por ambos. Como dice Allah Azza wa Jalla en el Corán, واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Trátales con humildad y clemencia y ruega, oh Señor mío, ten misericordia de ellos como la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo niño. Esta es la naturaleza de la enseñanza islámica respecto al respeto y a la bondad que deben ser mostrados hacia los padres. Pero los musulmanes hoy en día, ¿están siguiendo esta enseñanza o se encuentran sumergidos en el materialismo de la civilización moderna? Algunos padres ni siquiera reciben un mínimo cuidado, a no ser que tengan hijos realmente piadosos. El modelo social propuesto por Occidente, que muchos musulmanes lamentablemente siguen, no incluye el buen trato a los padres, ni siquiera hacerse cargo de ellos durante su vejez, ni protegerlos. Muchos solo piensan en su esposa e hijos, y en sus escasas oportunidades dedican tiempo para demostrarle cariño a aquellos que permanecieron tantas noches en vela preocupándose por una enfermedad o una fiebre, transmitiéndoles las enseñanzas que los ayudarían en su vida. Tratar a los padres con cortesía y amabilidad, ser generoso con ellos, hablarles con respeto, suavidad y sonreírles siempre es lo que el musulmán debe hacer. No se debe abandonar esta actitud, no importa en qué situación se encuentre. Esto los protegerá de ser rudos y egoístas, y los hará más humanos y honrados, y les evitará caer en la ingratitud. Y sobre todo esta actitud les abrirá las puertas del paraíso. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: el paraíso yace a los pies de tu madre. Y dijo en otra ocasión: desgraciado aquel que tenga uno de sus padres o ambos, y sean ellos ancianos, y no se gane el paraíso honrándolos. Este es un hadiz auténtico transmitido por Muslim. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda luz para distinguir la verdad y fortaleza para seguirla, y nos conceda luz para distinguir el error y fortaleza para apartarnos. Y quiera hacer que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sea la persona más amada para nosotros, y su ejemplo el ejemplo más amado para nosotros, y que implementemos sus enseñanzas en nuestra vida. Quiera hacernos Allah Azza wa Jal ser de aquellos hijos que honran a sus padres, y que se ganan el paraíso honrándolos, respetándolos y cuidándolos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.